El título de este mensaje es Preguntas y Respuestas acerca de la Cena del Señor. Preguntas y Respuestas acerca de la Cena del Señor. Para algunos de ustedes, quizás todas las preguntas y respuestas son fáciles de, conseguir, pero tal vez para otros este asunto ha sido un tema del cual no han dedicado mucho tiempo al estudio. Así que hoy vamos a separar un tiempo para volver a estudiar este tema y estoy seguro que algunos de ustedes van a aprender algunas cosas nuevas como fue para mí a la hora de prepararlo. Entonces, vamos a celebrar la Cena del Señor al final de esta enseñanza, pero quise dejarla para después, obviamente, de que hayamos considerado las verdades bíblicas, para que lo hagamos de la mejor manera posible. Así que hoy voy a responder a 6 preguntas importantes relacionadas con este tema. Y las preguntas que voy a responder son, ¿qué es la Cena del Señor y por qué es importante obedecer este ritual? ¿Cómo deberíamos llamar a esta ordenanza los cristianos? 3, vamos a hablar cuáles son los propósitos para celebrar la Cena del Señor. 4, ¿quién debe de participar? 5, ¿qué implica no participar de la Cena del Señor? Y 6, y último, ¿qué implica participar de la Cena del Señor indignamente? Esas son las preguntas que voy a contestar hoy, ¿ok? Número 1, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué es la Cena del Señor y por qué debemos los cristianos observarla? Número 1, la Cena del Señor es uno de los 2 ritos que Jesucristo estableció para sus discípulos, ¿ok? El otro es el bautismo, ¿está claro? Ahora, ¿por qué los llamamos ritos? Porque un rito es una ceremonia religiosa. Entonces, Jesucristo estableció estas ceremonias espirituales para que sus discípulos las observen. El antecedente de la Cena del Señor es la Pascua judía. Recordemos que era la Pascua judía. La Pascua judía era una cena que celebraban todos los israelitas una vez al año, recordando cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto por medio del sacrificio de un cordero de un año que se sacrificaba y su carne se asaba y ellos se la comían. Ese animal que había sido sacrificado moría en lugar de forma sustitutoria por el primogénito de las familias. Así que esos eran los 2 puntos esenciales de la cena de la Pascua judía que todos recordaban año tras año en Israel. Es decir, que un inocente había muerto por los primogénitos y que Dios los había redimido, sacado, liberado de la esclavitud en Egipto. Jesucristo, celebrando esa cena con sus discípulos, le da una aplicación a su persona en relación con esos 2 principios. Él dice que Él es el Cordero que va a derramar su sangre, no por los primogénitos solamente, pero por los pecadores, para liberarlos, no de la esclavitud política o física, sino para liberarlos de la esclavitud al pecado. Ese es el antecedente de la Cena del Señor. Y entonces la Cena del Señor lo que hacía era instituir una ceremonia bajo estos 2 principios en honor de Jesucristo. Finalmente, el Señor ordena a sus discípulos que celebren este ritual cada vez que lo celebren, lo hagan en memoria suya. O sea, Jesucristo les ordena que observen este rito. ¿Está claro? Por eso nosotros le llamamos ordenanza. Diga ordenanza. Cuando Cristo dijo, haced esto en memoria de mí, usó el modo imperativo en 1 Corintios, en Mateo, en Lucas y en Marcos. Está en modo imperativo y eso significa que es una orden. ¿Es una qué? Entonces, si es una orden, por eso le llamamos ordenanza. ¿Está claro? No le llamamos sacramento. La palabra sacramento viene del latín sacro, que significa sagrado o santo. Entonces, hay unos cristianos que le llaman sacramento porque ellos creen que cuando un ministro consagra los elementos de estos 2 rituales, la Cena del Señor y el bautismo, cuando un líder cristiano consagra estos elementos a Dios, entonces estos elementos se transforman en algo sagrado. O si no se transforman en algo sagrado, se les impregna algo sagrado o los acompaña algo sagrado. Y me estoy refiriendo a los elementos de el pan y el vino, o el jugo de uva y el agua. El pan y el vino de la cena del Señor y el agua en el bautismo. A los que creen que el pan, el vino o el agua se transforman en algo sagrado tras la invocación del ministro, a ese concepto se le llama transubstanciación. ¿Está claro? Y es lo que cree la Iglesia Católica Romana. A los que creen que la bendición de Dios se impregna en los elementos o acompaña literalmente los elementos después de la invocación, a ese concepto se le llama teológicamente consubstanciación. Y es lo que creen muchas iglesias reformadas, presbiterianas y todas las iglesias luteranas. Y también algunas iglesias anglicanas y episcopales y otras. Por eso ellos llaman sacramentos a estos rituales, porque ellos creen en su mente que los elementos confieren, se impregnan, tienen la bendición de Dios y se la confieren a los que la participan. ¿Me doy a entender hasta aquí? Pero nosotros no vemos eso en las Escrituras. ¿Y qué es lo que vemos, pastor? Noten la diferencia. La Iglesia Católica en su catecismo, en el artículo 1127, lee así, estoy citando: celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Está diciendo, los sacramentos confieren la gracia. No está diciendo, Dios confiere la gracia. ¿Me doy a entender? Hay una diferencia en eso. Por eso el agua se llama, ¿cómo? Bendita, ¿verdad? La llaman agua bendita. Por eso llaman a Cristo Dios. Ellos, porque creen que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, esas son las diferencias principales, ¿me doy a entender? Nosotros no las llamamos así, no las llamamos sacramento, las llamamos ordenanzas. Pregunta número 2. ¿Cómo deberíamos llamar a esta ordenanza? A esta ordenanza deberíamos llamarla como lo llama la Biblia. ¿Y cómo la llama la Biblia? Vayan a Primera de Corintios conmigo, por favor. Capítulo 11, versículo 20. Voy a leer para ustedes. Primera de Corintios 11, 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el nombre bíblico que se le da? La cena del Señor. ¿Cómo se llama? Muy bien. Muchos lo llaman la Santa Cena, así como otros llaman el Santo Bautismo, el sacramento del Santo Bautismo. Pero la Biblia no le llama así. ¿Por qué le llaman Santa Cena? Porque en la concepción de esos cristianos, cuando los elementos son consagrados y se convierten en algo santo, entonces es la cena, es la santa. ¿Me doy a entender? Pero para los que no tenemos una perspectiva sacramental de estas ordenanzas, preferimos, como la Biblia establece, llamarlas por su nombre, cena del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, vaya que vale la pena hacer un par de aclaraciones. En la Biblia sí vemos que se bendijeron estos elementos. Quiero llevarlos ya que están ahí en Corintios. Observen, por ejemplo, ya que estamos ahí, el versículo 10:16, un capítulo atrás. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? La copa de bendición, que se bendecían estos elementos cuando se celebraba la cena del Señor. Unos ejemplos más gráficos los vemos en las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo. Leo para ustedes Mateo 26. Escuchen. Mateo 26:26 dice: el Señor Jesús hablando: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué hizo Cristo antes de comer el pan? lo bendijo. Y no solo lo bendijo, versículo 27, tomando una copa y habiendo dado gracias, entonces la bendijo, ¿y qué más hizo? Dio gracias. ¿Está claro? Pero no vemos que la haya llamado el santo pan. Tengan el santo pan, ya lo bendije. No vemos eso, ¿verdad que no? Entonces sí vemos que es bíblico bendecir los elementos y dar gracias por ellos. Lo mismo se ve en Marcos 14, 22 y 23. Pero no deberíamos llamarlos santos solo porque fueron bendecidos, porque si así hiciéramos, entonces todo lo que le pidamos a Dios que bendiga, ¿deberíamos llamarlo santo? ¿Todo por lo que damos gracias a Dios, deberíamos llamarlo santo? Pues no, ¿verdad que no? Es obvio. Oré para que Dios bendiga a nuestros niños. Ah, entonces ya son niños santos. Pues se les ve más cuernos y cola que aureola, ¿verdad? A veces. No, no, las cosas no se convierten en sagradas nada más porque oramos para que Dios las bendiga. Estos elementos no son la excepción. Por eso, la forma bíblica de llamarlo es por su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? La cena del Señor. ¿Está claro? Es la respuesta número 2. Pregunta número 3, ¿con qué propósito deberíamos celebrar la cena del Señor? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto, Jesús? ¿Para qué nos dejas esta costumbre? Por varias razones. Jesucristo dijo claramente que nosotros los cristianos, los que decimos ser sus discípulos, debemos celebrar la cena del Señor para recordar y para proclamar. Como un recordatorio y como una proclamación. Debemos celebrar la cena del Señor, Cristo dijo en Mateo 26, 29, leo para ustedes, y os digo, voy a leer el pasaje paralelo de Lucas, porque queda más claro. En Lucas 22, 19, escuchen. Lucas 22, 19. Dice la Escritura. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo. Escuchen, ese es el Señor Jesús, estamos en Lucas, es un evangelio. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice en Lucas 22, 19, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Diga, memoria. Jesús está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Y ustedes saben el pasaje paralelo en Primera de Corintios, leo para ustedes también, versículos 24 y 25. Después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Diga, en memoria de mí. Entonces celebramos la cena del Señor como un recordatorio de la obra de Cristo, de su muerte por nuestros pecados. ¿Están de acuerdo? Con la Biblia, porque yo no la inventé. ¿Están de acuerdo con la Biblia? Porque eso dice, hagan esto en memoria de mí. Pero no solamente esto es para recordar la obra de Cristo, segundo lugar, es para proclamarla. Porque también dice ahí en el pasaje que estoy leyendo Primera de Corintios, capítulo 11, ahora el versículo 26, escuchen. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, proclamáis hasta que Él venga. ¿Oyeron eso? Proclamar. ¿Qué es proclamar? Eso es literalmente. El término griego es anunciar con intensidad, catángelo, dar testimonio público. Entonces la cena del Señor es para recordar y para proclamar, ¿está claro? Y la pregunta que nos surge ahí es, ¿recordar qué y proclamar qué? Tres cosas, ¿están listos? Presten atención. La cena del Señor se debe de celebrar para recordar y proclamar tres cosas. Número uno, ya lo acabamos de leer en el texto, para recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Si ustedes hubieran sido pentes, todos hubieran dicho amén, ¿verdad? Cristo murió, hagan de cuenta que son, no más por hoy. Cristo, la cena del Señor nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados. Ok, amén. ¿Sí? Es decir, es un recordatorio de algo pasado. ¿Qué es eso pasado? Que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Pero también es un recordatorio de algo futuro. Porque el pasaje que acabo de leer, vuelvo a leerlo, dice, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Qué es eso? ¿Pasado o futuro? Entonces, recordamos que Él murió por nuestros pecados y recordamos que Él viene por nosotros. ¿Está claro? O como lo dijo Él, les leo a ustedes en Lucas, en Mateo. Mateo 26, regreso otra vez a Mateo 26, escuchen. Versículo 29. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces la cena del Señor es para recordar y proclamar que Cristo murió por mis pecados en el pasado, que Cristo vendrá por mí en el futuro. ¿Y en el presente qué? También, Juan capítulo 6. Vamos a Juan 6 ahora. Versículo 35. Juan 6:35. Quiero que escuchen este versículo. Leo, en la Biblia de las Américas. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. 53. Vayan hasta más adelante el capítulo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sigo leyendo, 54 hasta el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué está diciendo con todo esto? ¿Ustedes creen que es accidente que Jesús escogió este ritual de comer pan y tomar vino a tontas y locas? ¿O lo hizo intencionalmente? Lo hizo no solamente para recordarnos su muerte y su venida, nos lo dejó también para recordarnos su sustento. Cristo es nuestro sustentador diario. ¿Prestaron atención en los tiempos de los verbos? Versículo 35 otra vez. Yo soy el pan de vida. ¿Qué hace el pan? ¿Qué hace el pan? Alimenta. Pero no está hablando físicamente, ¿verdad que no? ¿De qué está hablando? Espiritualmente. ¿Cada cuándo comes tú? Mejor ni me digan porque se nos nota, ¿verdad? Seguido, pastor, seguido. Algunos más seguidos que otros, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Cristo, que no necesitamos a Cristo así? ¿No lo necesitamos así, diario? ¿No lo necesitamos así? Pues escuchen los versículos con atención. Estoy en el 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. No tendrá hambre. ¿Por qué no? Porque Cristo nos sacia cada día. Cristo no solo vino para resolver tu problema en el pasado y darte una esperanza en el futuro. Vino para ser tu sustento diario, diario, diario. Y cuando celebramos la cena del Señor y hacemos este ritual, estamos recordando y proclamándole al mundo que Cristo murió por nosotros, Cristo vendrá por nosotros y que Él es todo lo que necesitamos y Él es nuestro sustento. ¿Entienden? De otro modo, ¿cómo explicamos otra vez el 53? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. No tienen. No dice no tendrá. No tienen. ¿Está claro lo que estamos viendo aquí? Eso recordamos en la cena del Señor. La obra perfecta de Cristo En el pasado, en el presente y en el futuro necesitamos recordarlo. ¿O tú no lo necesitas? ¿Saben qué? Ahora entiendo mejor por qué los primeros discípulos celebraban la cena del Señor cada reunión. Pues hace sentido, ¿verdad? Porque decían, Señor, te necesitamos. Así como el pan, así tú para nuestra alma, te necesitamos. Así que a partir de hoy, cada domingo vamos a celebrar la cena del Señor en nuestra iglesia. Porque Él es nuestro sustento. Él es nuestro sustento presente. Él es nuestro redentor, nuestro sustentador y el que habrá de venir por nosotros. Y necesitamos recordarlo y necesitamos proclamarlo. Entonces, esa es la respuesta a la tercera pregunta. Pregunta número 4. ¿Quién debe participar de la cena del Señor? La cena del Señor clarísimamente en las Escrituras es para sus discípulos. Para sus discípulos que lo dijeron ser públicamente a través del acto del bautismo. Y que además tenían buena comunión con Dios después de haberse examinado. Ustedes conocen muy bien, el Señor Jesús dijo en Lucas 22, 15, ¿cuánto he anhelado celebrar esta cena con vosotros? Y el texto dice claramente, el Señor lo dijo a los apóstoles, no lo dijo a todas las multitudes. ¿Me doy a entender? Ya cuando estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, los voy a llevar para allá. Quiero que escuchen Hechos 2, 41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra, ¿qué es recibir la palabra? Es convertirse a Cristo. ¿Me están siguiendo? Recibir la palabra porque estos se habían convertido a Cristo. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Los que habían recibido su palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Entonces, antes de participar del partimiento del pan, ¿qué tuvo que pasar? Se tuvieron que convertir a Cristo y ser bautizados. ¿Se dan cuenta de eso? No solo fue para los 12 apóstoles, sino ahora para todos los otros que se convirtieron y fueron bautizados. Primera de Corintios 11 agrega una condición más. Ustedes la conocen, se las recuerdo. En el versículo 28, leo. Primera de Corintios 11, 28. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Entonces, ¿qué es primero? ¿Comer el pan o examinarse? Según este pasaje. ¿Qué es primero? Examinarse primero y luego comer el pan. ¿Está claro? Y beber la copa. Así que, ¿para quién? Estoy respondiendo la pregunta, ¿quién debe participar de la cena del Señor? Los que se han convertido a Cristo y lo han declarado públicamente por medio del acto del bautismo. Y número 3, que están en buena comunión con Dios, que se han examinado y están tranquilos de que las cuentas claras con el Señor. ¿Hasta aquí estamos claros? Esa es la pregunta respondida, la pregunta número 4. Pregunta número 5. Les dije que eran 6, vamos por la quinta. ¿Qué implica el no participar de la cena del Señor? Digo, digamos que tú vienes a una reunión cristiana donde celebran la cena del Señor bíblicamente y aquí Mr. Luis Floriano no participa. ¿Qué implicaciones hay de que Luis no participa? Bueno, estar presente en una reunión donde se celebra la cena del Señor y no participar tiene dos implicaciones. Número uno, o la persona no es cristiana, por eso no participa. ¿Me doy a entender? O la persona sí es cristiana y hay cuando menos dos posibles razones por la que una persona que es cristiana no está participando. Empiezo con el primer escenario. Si una persona está invitada o asiste a la iglesia, pero no se ha convertido a nuestro Señor Jesucristo, obviamente es lógico que no participe, porque esto está reservado para los discípulos. ¿Hasta aquí estoy dándome a entender? Sin embargo, eso es riesgoso. Es riesgoso que usted esté participando, y más bien asistiendo, y no participe de la cena del Señor. ¿Y por qué es riesgoso? No porque no participe de la cena del Señor. Si usted muere en ese estado, usted se va a perder. No solo se va a perder la cena del Señor, usted se va a perder para siempre en el infierno. Los que asisten a una reunión cristiana, entiendo que por un tiempo tengan sus dudas y sus luchas, pero a medida que pase el tiempo y tú no eres cristiano y asistes a unas reuniones cristianas a lo largo del tiempo, tú tienes que tomar una decisión. No puedes estar así. Estás jugando con fuego si tú haces eso. Hay un escenario todavía peor, más peligroso que ese. Que entre la congregación hay una persona que no es creyente, por eso no participa, y la razón por la que no es creyente es porque era creyente y dejó de serlo. Eso está todavía más duro. La Biblia le llama a eso apostasía. Es una persona que por un tiempo profesó ser cristiana, pero después cambió de opinión, dejó de creer y dijo, no, ya no creo, ya no participo. Eso todavía es peor que lo otro. Porque el primero, en el primer escenario, una persona que no conoce a Cristo, pues todavía se supone que está conociendo. Pero esta persona ya conoció y despreció a Cristo. Y Pedro dice de esas personas, en 2 de Pedro 2, leo, nada más para recordarle la seriedad de esa cuestión. 2 de Pedro 2:21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Mejor que no hubieras conocido. Ese es en caso de que estamos en una reunión cristiana y una persona no participa porque no es creyente. Unos porque nunca han sido y otros porque dicen que lo fueron y al final dijeron mejor no. No quiero. Triste escenario, pero puede ser. Por otro lado, hay otros que no participan, pero sí son creyentes. ¿Y qué con ellos, Luis? Me preguntarás. Bueno, cuando menos puede ser por dos razones. ¿Ok? Por dos razones. Podríamos maquillar las razones de muchos colores, pero al final se reduce a dos razones. Una razón por la que los que dicen ser cristianos y asisten a una reunión donde celebra la cena del Señor no participan es porque no quieren. Así de sencillo. No quieren. En pocas palabras, ¿y por qué no quieren, pastor? No sé, eso tendrías que preguntárselos a ellos. Algunos dicen, no, es que no participo. Bueno, si usted dice que es cristiano o cristiana y no se ha bautizado, ese es otro asunto, ahorita voy a explicar de eso. Pero si usted ya ha sido bautizada o bautizado después de su conversión y no participa de la cena del Señor, solo quiero decirle que eso es desobediencia. Algunos cristianos dicen algo como esto, dicen, no, es que yo sé que no estoy del todo bien, que necesito arreglar un asunto por aquí, por allá, y yo no quiero exponerme una disciplina del Señor participando de la cena con ese asuntito por ahí. Te tengo malas noticias. Te tengo malas noticias. No te va a ir bien absteniéndote de participar de la cena del Señor. Lo único que vas a hacer es agregar otro pecado a los pecados que ya estás consintiendo, porque ahora vas a agregar el pecado de la desobediencia, porque Cristo dijo, haced esto en memoria de mí, y tú dices, pues no lo hago. Eso es. ¿Cuál es la solución? La solución es arrepentimiento. Esa es la solución. Si hay un pecado que te estorba, entonces arrepiéntete y confiésalo. No seguir desobedeciendo. Entonces, ¿por qué algunos cristianos no participan de la cena del Señor si ya están bautizados? Por desobedientes. Ahora, les tengo una buena noticia. Yo normalmente no me estoy fijando quién participa o no. No estoy preocupado por eso. ¿Me explico? Pues aquí estamos en la iglesia, se ve quién participa o no. Pero eso es una preocupación de cada uno personal ahora. Pero este no es el único caso. Porque hay otros que son cristianos y no participan, no porque ellos no quieren, no participan porque los líderes de la iglesia no se lo permiten. ¿Y por qué no se lo permiten? Porque están disciplinados. Porque cuando un creyente incurre en cierto tipo de pecados que escala, a lo largo del tiempo su pecado escala y no es confrontado, entonces es del conocimiento público de la iglesia y la iglesia tiene que llegar al momento de intervenir. Entonces la iglesia aplica disciplina y en algunos casos los líderes de la iglesia pueden pedirle al miembro de la iglesia que no participe de la cena del Señor mientras se complete el proceso de restauración. Entonces ya no es por culpa de la persona, ¿me doy a entender? Inmediatamente, es porque sus autoridades se lo han establecido. Aunque sí es por culpa de la persona por haber incurrido en un estado disciplinario. Pero eso es cuestión de tiempo, se supone que si se complete el proceso, restaurará su comunión. ¿Me doy a entender? Ahora, aquellos que dicen que son cristianos y no se han bautizado, es un absurdo que traten de participar de la cena del Señor. Porque por un lado, evitan obedecer la ordenanza del bautismo, ¿por qué si quieren obedecer esta? Cuando la primera no la obedecen, ¿por qué obedecer la segunda? Más bien yo diría, todas aquellas personas que asisten a una iglesia y dicen que son cristianas y no se quieren bautizar, dan un mensaje contradictorio, les voy a explicar. Porque dicen por un lado estas personas, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Entonces Cristo dice, bueno, entonces dilo públicamente, a través del acto del bautismo. Y dices, no, mejor no. Bueno, ¿crees o no crees? Si participar de la cena del Señor consiste en recordar que Cristo murió por mis pecados, que Él vendrá y que Él es mi sustentador, pero yo me resisto a participar de la cena del Señor y hasta del bautismo, ¿no es una contradicción eso en sí mismo? ¿No es como decir, creo pero no creo? No, yo no estoy dispuesto a proclamar eso. Porque eso es la cena del Señor, una proclamación de estos hechos, ¿o no? Por eso en esta iglesia no pueden participar las personas de la cena del Señor que no se han bautizado. Y no tenemos derecho bíblicamente a llamar cristiano, desde una perspectiva bíblica, a una persona que no se bautice. Yo no lo voy a hacer. Si una persona dice, yo soy cristiano, pero resiste bautizarse, pues yo respeto lo que diga, pero yo lo dudo. Todavía. ¿Me doy a entender? Entonces son las implicaciones de no participar de la cena del Señor. Y finalmente pregunta número 6. ¿Cuáles son las implicaciones de participar de la cena del Señor de manera indigna? Porque así es el término que usa 1 Corintios 11. Indignamente. Y las implicaciones son una falta de discernimiento. Porque el texto claramente dice, los llevo ahí, o se los leo rápidamente, versículo 27. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, entonces el que participa de la cena del Señor de manera indigna, no discierne. No tiene reverencia por una ceremonia espiritual muy especial. Y finalmente, pues, puede ser que no tenga una buena relación. En el contexto de 1 Corintios 11, el problema era pleitos entre hermanos. Entonces, ¿cuál es la implicación de participar de la cena del Señor indignamente? Falta de discernimiento, falta de reverencia, falta de reconciliación con otros creyentes. Y el que haga eso, aquí el texto agrega, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y algunos duermen. Entiéndase, murieron. Participar de manera indigna de la cena del Señor es exponerse a la disciplina de Dios. ¿Está diciendo, pastor, que me voy a enfermar? ¿Que me voy a morir? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios decidirá cómo ejerce su disciplina. Él decidió entre los corintios a cada uno de los desobedientes, ¿cómo le tocó su disciplina? Él decide por nosotros también. Conclusión. Participemos de la cena del Señor hoy con un espíritu entendido, con un autoexamen de conciencia. Si usted ha pospuesto obedecer el bautismo, pues acérquese y le bautizamos para que pueda obedecer. Si usted ya es creyente y no participa, usted está comunicando, como quien dice, una apostasía. Pues sí, yo soy creyente y ya me bauticé, pero no participo. O sea, no quiero recordar lo que Cristo hizo por mí y no quiero proclamarlo. ¿No es eso una renuncia? Mejor le animamos a obedecer. Le animamos a que usted se examine. Y en lugar de evitar participar de la cena del Señor porque siente que tiene algún pecadillo por ahí, mejor que se arrepienta, porque si no, nomás está acumulando pecado sobre pecado. Pero lo que queremos no es aumentar el pecado. Queremos recordar que han sido perdonados por Cristo. Que Él sigue sosteniendo nuestra vida y que lo esperamos pronto. Y no solo queremos nosotros recordarlo y recordándolo unos a los otros, queremos que todo el mundo lo sepa.